Y también está con nosotros la profesora Inés Izquierdo, que es asesora pedagógica del Polivalente, con quien, bueno, vamos a charlar en este día tan especial para ellos y contando esta experiencia tan enriquecedora, ¿no? Bueno. ¿Cómo está Inés? Muy buen día. Sergio, sí. Marta y Cecilia, las saludamos. Hola, buen día a todos. ¿Cómo andan, Inés? A ustedes y a todos los oyentes. Feliz cumpleaños. Muchísimas gracias por festejar con nosotros este día que es tan importante. Bueno, qué experiencia, Inés, ¿no? La de participar con Gabriel allí en Buenos Aires en este concurso, digamos que revalora muchísimo esta cuestión de sentido de comunidad, ¿no? Generando proyectos desde la escuela hacia afuera. Sí. Realmente el año pasado nos ofrecieron la posibilidad de participar en este concurso, que es un programa que viene de Desarrollo Social de la Nación. Y bueno, con los chicos nos animamos a armar el proyecto, o sea, está Gabriel y está otro grupo de chicos, son 20 alumnos de la escuela comprometidos en el proyecto. Y bueno, nuestra idea es poder trabajar con los chicos que están fuera del sistema escolar, ¿no? Nuestra escuela, como todos saben, es una escuela de arte donde se forman los chicos en distintas disciplinas. Y bueno, nuestra idea era poder con chicos que están alrededor de nuestra escuela, que están fuera del sistema y que están como sin idea de futuro, sin un proyecto, bueno, tratar de volverlos a incorporar y que la vida vale la pena. Y nos parecía importante poder hacerlo a través del arte, ¿no? Entonces, que los chicos se puedan manifestar. Y los protagonistas de este proyecto no somos los adultos, sino son nuestros alumnos. O sea, que son ellos los que le van a hacer transferencia a esos chicos de todo su conocimiento, de todo lo que han podido adquirir en esos años. Así que bueno, esperemos que sea positivo. Nuestros chicos están contentos de poder desplegar lo que es la solidaridad, ¿no? Con aquellos que, bueno, carecen, no tienen las mismas posibilidades que ellos. Así que bueno, vamos a brindarles esta oportunidad. Uh-huh. Y este programa nos ayuda económicamente a poder reacondicionar una sala para tener todos los recursos necesarios para poder trabajar con los chicos. Así que bueno, estamos muy contentos con esta idea y bueno, ahora estamos poniendo en marcha el proyecto. Bueno, eso es lo importante, ¿no, profesora? Ponerlo en marcha el proyecto y que se logren las cosas, ¿no? Para una escuela, como dijo usted, tradicional de La Rioja en lo que hace a la cuestión del arte, ¿no? De enseñar a los chicos, ¿no? Lo que es el arte. Transmitir, exactamente. Y bueno, realmente los chicos están con mucho empuje, ahora estamos viendo todos los gastos, o sea, ese dinero está en el banco hasta que estén todos los presupuestos listos para empezar a invertirlo. Y bueno, y le iremos transmitiendo a ustedes paso a paso, ya los llamaremos para que vayan viendo la transformación del lugar, para que nos acompañen también en los momentos en que compartamos con los chicos. Así que bueno, lo vamos a tener muy en cuenta para que nos acompañen en este proceso, en este proyecto de integración. Profesora, ¿cuál sería, digamos, el lugar o la inversión que más necesitaría por ahora la Escuela Polivalente? O sea, ¿con el proyecto o fuera del proyecto? Con el proyecto. El proyecto es, tenemos una sala que nos ha destinado la escuela, y lo que sí vamos a hacer una pequeña ampliación, porque como están los números ahora, vamos a hacer una ampliación y vamos a poder adquirir un equipo de sonido, que es lo que nos hace falta, porque y vamos a ver si algunos instrumentos, y hay que arreglarlo porque es una habitación que está muy deteriorada, y bueno, hay que hacerle bastante arreglo con respecto a la electricidad, al techo, bueno, hay que hacerle bastante mejoras edilicias, digamos, ¿no? Así que bueno, ahí así que estamos con presupuesto, hay profes que también nos pueden ayudar, hay mucha gente disponible, así que bueno, vamos a tratar de usar la mano de obra de la escuela, de manera de poder invertir los recursos realmente en elementos que nos hagan falta y la mano de obra tratar de usar la que tenemos en la escuela. Me imagino que el que también debe estar muy contento con este logro es Gabriel Richie. Es Gabriel, ¿no? Acá está al lado mío, bueno. Realmente una persona excepcional y bueno, y también esto nos ayuda a empezar a valorar a los jóvenes que tenemos ahora, que no todo está perdido, que nuestros jóvenes valen la pena y que pueden dar mucho. ¿no? Así que eso también es el mensaje importante de este proyecto, de que nuestros jóvenes están al servicio de otros que tal vez no tienen las mismas posibilidades. Y bueno, realmente es un chico de destacar, su inteligencia, sus ganas, su deseo de dar, de trabajar. Así que bueno, eso nos revaloriza a los jóvenes de nuestra sociedad. Y bueno, creo que todos tenemos que empezar a tomar conciencia de lo importante que es que son los jóvenes, ¿no? Exactamente, el valor. Y de brindarles las posibilidades que ellos necesitan para desarrollarse y creer en ellos. Creer que se puede, bueno, y dejarles un futuro mejor, ¿no? Exactamente. Con muchas posibilidades. Esa es la idea, ¿no? Acá podemos ponerlo al aire al Gaby. Sí, también. Sí. Y lo saludamos. Un abrazo, profesora. Gracias por atendernos. Gabriel. Hola, Gabriel. ¿Cómo te va, Sergio? Y Marta, te saludamos. ¿Cómo te va? Bien. Buenos días. Felicitaciones, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, felicitaciones para vos, un logro que has conseguido importante, más allá de la satisfacción personal también en poder ayudar a la escuela, ¿no? En la que te está apoyando y te está brindando, bueno, todo lo que necesitas, obviamente, para que te destaques. Sí. Gabriel, ¿qué edad tenés? Yo tengo 15 años. 15 años. Bueno, Gabriel, Contento, me imagino. Obvio. ¿Te lo esperabas a esto? Realmente no me lo esperaba. La profe el año pasado nos pidió los nombres a los chicos del curso, pero no creía que a mí me hubiese tocado esta oportunidad. ¿Cómo era el concurso, Gabriel? Bueno, el concurso era presentar una idea y de esas ideas tratar de ayudar a las demás personas, o sea, en este caso a los chicos. ¿Y vos qué ideas tuviste? ¿Cómo? ¿Qué idea tuviste vos? ¿Cuál fue? Bueno, nuestra idea fue ayudar a los chicos que están a la vuelta del establecimiento, que a la siesta, ellos creen que nosotros venimos a molestar, a hacer ruido, y bueno, para que vean que no es así, para que tengan otro punto de vista de lo que hacemos nosotros adentro. Claro. Para que los respeten y ustedes, que vean que lo que ustedes hacen, están haciendo un trabajo para satisfacción suya y para crecimiento de ustedes. Sí. Qué bueno, no me digas, ¿los van a molestar a la siesta cuando ustedes están practicando, están estudiando? Bueno, o sea, generalmente a veces tenemos un ratito libre, módulo libre a la siesta y ocurrieron varios shows, han roto bastantes cosas a la vuelta de la escuela. Y bueno, queremos tratar de cesar un poco eso para que no integrarlos un poco más a lo que hacemos nosotros, culturizarlos un poco. De esta forma hacerles entender a ellos, ¿no? Que lo que ustedes están estudiando, invitarlos a compartir, claro, las cosas que ustedes están logrando, lógicamente. Así que, bueno. Escúchame, Gabriel, ¿y cómo fue la respuesta, cómo va siendo la respuesta por ahí de los chicos que ustedes van tratando de explicarles, enseñarles, integrarlos? Por ahora recién estamos iniciando el proyecto, estamos armando el lugar y por lo pronto ya vamos a empezar a llamar a los chicos. Por ahora no se llamó ninguno, pero ya empezaríamos a llamar dentro de poco. Bueno, incentivarlos, insertarlos, que trabajen también con ustedes porque debe ser bueno. Bueno. Así que bueno, Gabriel, te mandamos un abrazo y felicitaciones, ¿no? Por el logro personal tuyo y bueno, y para la escuela fundamentalmente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Gabriel. Que pases un buen día, ¿eh? Gracias a ustedes. Chao. Un beso. Gabriel Riquieri, entonces, alumno de música de la Escuela Bolivariana de Arte. Hoy para allá, ¿no? Mi hija está en séptimo año. Ah, no. Comienza este año ahí en la Escuela Bolivariana de Arte, ¿eh?